corazón no resistirá el dolor al saber que ya no habrá más de tu amor. No quiero vivir así, dime qué hacer sin ti. No quiero imaginar que hoy te vas. Si decides irte, por favor no me olvides. Hoy mi corazón te pide que te aferres junto a mí. Si das media vuelta, al salir no cierres la puerta. Te suplico, déjala abierta para salir detrás de ti. Suplico, déjala.